nada más presenta. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Contemplándose en el espejo, con la brillante luz de la mañana refrescando incluso la habitación azul de Hill House, Eleanor pensó: es mi segunda mañana en Hill House y me siento increíblemente feliz. Los viajes acaban con el encuentro de los amantes. He pasado una noche prácticamente en vela. He contado mentiras y he quedado en ridículo. Y el aire sabe a vino. Me he asustado como una tonta, pero de algún modo me merezco esta alegría. Llevo esperándola durante tanto tiempo, abandonando la arraigada creencia de que nombrar la felicidad es disiparla. Se sonrió a sí misma en el espejo y se dijo en silencio: eres feliz, Eleanor. Finalmente se te ha otorgado una parte de tu medida de felicidad. Retirando la mirada de su rostro en el espejo, pensó ciegamente: los viajes acaban con el encuentro de los amantes. Sí, eso es, el encuentro de los amantes. ¡Luke! Era Theodora hablando en el pasillo. Anoche te llevaste una de mis medias. Eres un gamberro y un ladrón, y espero que la señora Dudley pueda oírme. Eleanor pudo oír débilmente la protesta de Luke. Un caballero tiene el derecho a guardar los favores otorgados por una dama. Y estoy completamente convencido de que la señora Dudley puede oír hasta la última palabra. ¡Eleanor! Ahora Theodora estaba llamando a la puerta del baño. ¿Estás despierta? ¿Puedo entrar? Entra, claro, dijo Eleanor observando su rostro en el espejo. Te lo mereces, se dijo a sí misma. Te has pasado la vida ganándotelo. Theodora abrió la puerta y dijo alegremente: qué guapa estás esta mañana, Nell. Esta vida tan curiosa te sienta bien. Eleanor le sonrió. Evidentemente, aquella vida también le sentaba bien a Theodora. En buena lid deberíamos andar tambaleantes con profundas ojeras y una mirada de desesperación, dijo Theodora rodeando a Eleanor con un brazo y mirándose en el espejo junto a ella. Y míranos, dos adorables jóvenes, lozanas y alegres. Tengo 34 años, dijo Eleanor, y se preguntó qué oscura rebeldía le había llevado a añadirse 2 años. Y parece que tienes 14, dijo Theodora. Vamos, nos hemos ganado un buen desayuno. Riendo, bajaron corriendo la gran escalera y encontraron el camino por la sala de juegos hasta llegar al comedor. Buenos días, dijo Luke animadamente. ¿Qué tal habéis dormido? Maravillosamente bien, gracias, dijo Eleanor. Como un bebé. Puede que haya habido algún que otro ruido, dijo Theodora. Pero eso es de esperar en cualquier casa vieja. Doctor, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Dijo el doctor alzando la mirada. Solo él parecía cansado, pero sus ojos estaban iluminados por el mismo brillo que podían encontrar todos, los unos en los otros. Es la emoción, pensó Eleanor. Lo estamos pasando bien. Butchling House, dijo el doctor saboreando sus palabras. La rectoría Borley. El castillo, Gladys. Me resulta increíble encontrarme experimentando lo mismo. Absolutamente increíble. No podría haberlo creído. Empiezo a comprender vagamente el remoto placer del auténtico medium. ¿Puedo acercarme la mermelada si es usted tan amable? Gracias. Mi esposa no me va a creer. La comida tiene un nuevo sabor, ¿no les parece? Entonces no es solo que la señora Dudley se haya superado a sí misma. Me lo estaba preguntando, dijo Luke. He estado intentando recordar, dijo Eleanor, lo que sucedió anoche, quiero decir. Recuerdo haber sabido que estaba asustada, pero no consigo imaginar haber estado asustada. Yo recuerdo el frío, dijo Theodora temblando. Creo que es porque fue tan irreal respecto a cualquier patrón de pensamiento al que estoy acostumbrada. Quiero decir, sencillamente no tenía sentido. Eleanor se interrumpió y rió avergonzada. Estoy de acuerdo, dijo Luke. Esta mañana me he encontrado a mí mismo, convenciéndome que lo de anoche pasó de verdad. Justo lo contrario de lo que pasaría tras tener una pesadilla, cuando no haces más que intentar convencerte de que en realidad no ha pasado. A mí me resultó emocionante, dijo Theodora. El doctor alzó un dedo de advertencia. Todavía es perfectamente posible que todo fuera causado por aguas subterráneas. Entonces habría que construir más casas sobre arroyos secretos, dijo Theodora. El doctor frunció el ceño. Tanta excitación me preocupa. Es embriagante, cierto, pero no podría ser también peligroso. Un efecto de la atmósfera de Hill House. La primera señal de que hemos caído, por decirlo de algún modo, bajo su hechizo. Entonces yo seré una princesa encantada, dijo Theodora. Y sin embargo, dijo Luke, si lo de anoche fue una buena muestra de lo que es Hill House, tampoco es que vayamos a tener muchos problemas. Nos asustamos, ciertamente, y la experiencia nos resultó desagradable mientras duró. Y sin embargo no consigo recordar haber sentido en ningún momento que peligrara mi integridad física. Incluso cuando Theodora dijo que lo que fuera que estaba al otro lado de su puerta quería entrar para devorarla, no me sonó como si... Sé perfectamente a lo que se refería, dijo Eleanor, porque tuve la impresión de que había utilizado la palabra exacta, en el sentido de que pretendía consumirnos, llevarnos consigo, hacernos parte de la casa, quizá. ¡Oh, cielos! He pensado que sabía lo que estaba diciendo, pero lo estoy haciendo muy mal. No existe peligro físico alguno, dijo el doctor con seguridad. Ningún fantasma en la larga historia de los fantasmas ha dañado jamás a nadie físicamente. El único perjuicio suele ser el que la víctima se inflige a sí misma. Uno ni siquiera puede decir que el fantasma ataca a la mente, porque la mente consciente y pensante, es invulnerable. En nuestras mentes conscientes, mientras estamos aquí sentados charlando, no existe ni un átomo de creencia en los fantasmas. Ninguno de nosotros, incluso después de lo de anoche, es capaz de decir la palabra fantasma sin sonreír involuntariamente. No, la amenaza de lo sobrenatural estriba en que ataca el lugar en el que la mente moderna es más débil. Allí donde hemos abandonado la armadura protectora de la superstición sin haber levantado ninguna barrera de defensa sustitutiva. Ninguno de nosotros cree racionalmente que lo que atravesó corriendo el jardín anoche fuera un fantasma, ni que lo que llamó a la puerta fuera un fantasma. Y sin embargo no nos cabe la menor duda de que algo sucedió anoche en Hill House. Y el refugio instintivo de la mente, las dudas acerca de uno mismo, queda eliminado. No podemos decir fue fruto de mi imaginación, porque hubo otras tres personas presentes. También podría decir, aportó Eleanor con una sonrisa, ustedes tres son fruto de mi imaginación. Nada de esto es real. Si pensara que de verdad cree usted eso, la alejaría de Hill House esta misma mañana. Estaría usted acercándose excesivamente a un estado mental que recibiría los peligros de Hill House con una especie de abrazo fraternal. ¿Quiere decir que pensaría que estás chiflada en él, querida? Bueno, dijo Eleanor, supongo que en ese caso sí lo estaría. Si fuera a ponerme del lado de Hill House contra el resto de ustedes, espero que me enviaran lejos de aquí. ¿Por qué yo? Se preguntó. ¿Por qué yo? ¿Acaso soy yo la conciencia del grupo? ¿Esperan que sea yo siempre la que exprese claramente con palabras lo que ellos tres son demasiado arrogantes para reconocer? ¿Se supone que debo ser yo la más débil, incluso más débil que Seodora? De todos nosotros, pensó, soy probablemente la menos susceptible de volverse contra los demás. Los poltergeist son otra cosa completamente distinta, dijo el doctor, posando su mirada brevemente sobre Eleonor. Pues tratan enteramente con el mundo físico. Lanzan piedras, mueven objetos, rompen platos. La señora Foister de la rectoría Borley sufrió pacientemente durante mucho tiempo, pero finalmente perdió el temperamento por completo cuando vio su mejor tetera salir despedida por la ventana. Los poltergeist, en cualquier caso, son el fenómeno más bajo en la escala social de lo sobrenatural. Son destructivos, pero carecen de mente y de propósito. Son sencillamente una fuerza bruta. ¿Recuerdan el delicioso cuento de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville? El de los gemelos norteamericanos que pusieron en fuga al educado y tradicional fantasma inglés, dijo Seodora. Exacto. Siempre me ha gustado pensar que los gemelos norteamericanos eran en realidad un fenómeno poltergeist. Ciertamente, los poltergeist pueden eclipsar otras manifestaciones más interesantes. Los malos fantasmas ahuyentan a los buenos. También ahuyentan a todo lo demás. Hay una mansión en Escocia infectada con poltergeists en la que han llegado a producirse hasta 17 fuegos espontáneos en un solo día. A los poltergeist les gusta echar violentamente a la gente de la cama alzando y haciendo girar el cabecero. Y recuerdo el caso de un párroco que se vio obligado a abandonar su hogar porque se veía atormentado un día tras otro por un poltergeist que le arrojaba la cabeza misales robados en una iglesia rival. De repente, sin motivo, la risa empezó a agitarse en el interior de Eleonor. Quiso correr hasta el cabecero de la mesa y abrazar al profesor. Quiso dar vueltas y más vueltas sobre el césped del jardín. Quiso cantar y gritar y agitar los brazos y dar círculos enormes y enfáticos y posesivos en todas las habitaciones de Hill House. «Estoy aquí», pensó. Cerró rápido los ojos, complacida, y luego dijo recatadamente, «¿Y qué hacemos hoy?» «Siguen siendo ustedes como niños», dijo el doctor sonriendo también. «Siempre preguntándome qué hacer hoy. Es que no son capaces de entretenerse con sus juguetes. O los unos con los otros. Yo tengo trabajo que hacer». «Lo único que quiero hacer yo de verdad», rió Seodora, «es deslizarme por ese pasamanos». El alborozo se había apoderado de ella igual que de Leonor. «Juguemos al escondite», dijo Luke. «Intenten no vagar demasiado a solas. No se me ocurre una buena razón para impedírselo, pero me parece lo más razonable». «Porque hay osos en el bosque», dijo Seodora. «Y tigres en el desván», dijo Eleonor. «Y una vieja bruja en la torre y un dragón en el salón». «Lo digo muy en serio», dijo el doctor riendo. «Son las 10 en punto. Retiro la...» «Buenos días, señora Dudley», dijo el doctor. Y Eleonor y Seodora y Luke estallaron en carcajadas sin poder evitarlo. «Retiro la mesa a las 10 en punto». «No la entretendremos demasiado. Déjenos solo 15 minutos, por favor, y luego podrá retirar la mesa». «Retiro el desayuno a las 10 en punto. Dejo la comida servida a la 1. La cena la dejo lista a las 6. Son las 10 en punto». «Señora Dudley», empezó el doctor con severidad, pero luego, viendo a Luke tensar la cara para contener la risa, se cubrió los ojos con la servilleta y cedió. «Puede retirar la mesa, señora Dudley». dijo el doctor entrecortadamente. Alegremente, con el sonido de sus risas resonando por los pasillos de Hill House y llegando hasta la estatua de mármol del gran salón y el jardín de infancia del primer piso y el extraño tejadillo de la torre, recorrieron el pasadizo hasta su gabinete y cayeron todavía riendo sobre sus sillas. «No debemos burlarnos de la señora Dudley», dijo el doctor inclinándose hacia adelante, con la mano enterrada entre las manos y los hombros temblando descontroladamente. Pasaron un largo rato riendo, hablando ocasionalmente con frases a medio hacer, intentando contarse algo, señalándose unos a otros exageradamente, y sus risas agitaron Hill House, hasta que agotados y doloridos, se recostaron sobre sus respaldos para mirarse unos a otros. «¡Ahora!», empezó el doctor solo para verse interrumpido por un pequeño ataque de risa de Theodora. «¡Ahora me apetece otro café! ¿A ustedes no?» «¿Quiere decir que vayamos allí y se lo pidamos a la señora Dudley?», preguntó Eleonor. «Que la abordemos directamente cuando no son ni la una ni las seis y sencillamente le pidamos más café», interpeló Theodora. «A grandes rasgos, sí. Luke, muchacho, he observado que ya es usted lo que podríamos considerar un favorito de la señora Dudley». «¿Y cómo?», preguntó Luke, asombrado. «¿Cómo ha llegado usted a observar algo tan improbable? La señora Dudley me reserva el mismo desprecio con el que contempla un plato fuera de su correspondiente anaquel. A los ojos de la señora Dudley...» «Después de todo, es usted el heredero de la casa. La señora Dudley debe sentir por usted lo que cualquier vieja sirvienta de la familia siente por el joven señorito», dijo el doctor halagüeño. «A los ojos de la señora Dudley, soy algo aún peor que un tenedor tirado en el suelo. Se lo ruego. Si de verdad pretende pedirle algo a la vieja loca, envíe a Seo, a nuestra encantadora Nell. A ellas no les da miedo». «No», dijo Theodora. «Nell y yo estamos aquí para que nos protejan, no para luchar sus batallas por ustedes, cobardes». «El doctor...» «¡Tonterías! Ciertamente no se le ocurriría pedírmelo a mí, un hombre mayor. En cualquier caso, sabe usted que ella le adora». «Chivo insolente», dijo Luke. «Sacrificarme a cambio de una taza de café. No se sorprenda, y lo digo en tono amenazador, no se sorprenda si pierde a su Luke en esta causa. Quizá la señora Dudley aún no haya degustado su almuerzo de media mañana, y la veo perfectamente capaz de prepararse un filet de Luke a la Menier, o quizá una dipoise, dependiendo de su humor. Si no regreso...» Y movió el dedo índice bajo la nariz del profesor en un gesto de advertencia. «Le conmino a que observe su almuerzo con la mayor de las sospechas». Haciendo una exagerada reverencia digna de uno que parte para matar a un gigante, cerró la puerta a sus espaldas. «¡Qué encanto este look!» Theodora se estiró con exuberancia. «Encantadora Hill House», dijo Eleonor. «Seo, hay una especie de pequeña glorieta a un lado del jardín, cubierta por la vegetación. Me fijé ayer. ¿Podemos explorarla esta mañana?» «Será un placer», dijo Theodora. «No me gustaría dejar un solo centímetro de Hill House sin apreciar. En cualquier caso, hace un día demasiado bueno para quedarse dentro». «Le diremos a Luke que nos acompañe», dijo Eleonor. «¿Y usted, doctor?» «Mis notas», empezó el doctor, y a continuación se detuvo en el momento en el que la puerta se abría tan de repente que en la mente de Eleonor solo apareció el pensamiento de que Luke no se había atrevido a afrontar a la señora Dudley después de todo, sino que se había quedado esperando, apoyado contra la puerta. Después, viendo la palidez de su cara y oyendo al doctor decir con furia: «¡He roto mi primera regla! ¡Le he enviado a solas!», se descubrió a sí misma preguntando con urgencia. ¡Luke! ¡Luke! ¡No pasa nada! Luke incluso sonrió. Pero salgan al pasillo. Atemorizados por su rostro, y su voz y su sonrisa, se levantaron en silencio y le siguieron hasta el largo y oscuro pasadizo que conducía de regreso al recibidor. ¡Aquí!, dijo Luke, y un pequeño y tortuoso escalofrío de náusea recorrió la espalda de Leonor al ver lo que estaba iluminando con una cerilla pegada a la pared. ¿Es un mensaje?, preguntó Eleonor acercándose para ver. Un mensaje, dijo Luke. Ni siquiera me había percatado hasta que estaba volviendo. La señora Dudley ha dicho que no, añadió con la voz tensa. ¡Mi linterna! El doctor extrajo su linterna del bolsillo, y a su luz, a medida que se desplazaba lentamente de un extremo al otro del pasadizo, pudieron ver las letras con claridad. ¡Tiza!, dijo el doctor dando un paso al frente para tocar una letra con la yema del índice. Sí, está escrito con tiza. Las letras eran enormes y vacilantes. Tienen el mismo aspecto que si hubieran sido garabateadas por unos gamberretes sobre una valla, pensó Eleonor. En vez de eso, era increíblemente real, recorriendo con sus líneas quebradas el grueso machiembrado de la pared. Las letras iban de un extremo a otro del pasadizo, casi demasiado grandes como para poder leerlas, incluso apretando la espalda contra la pared de enfrente. ¿Pueden leerlo?, preguntó Luke con suavidad. Y el doctor, moviendo su linterna, leyó lentamente. ¡Ayuda, Eleonor! ¡Vuelve a casa! ¡No! Y Eleonor sintió las palabras atascarse en su garganta. Había visto el nombre en el momento en el que el doctor lo leía. ¡Soy yo!, pensó. ¡Es mi nombre el que está ahí pintado con toda claridad! Yo no debería estar en las paredes de esta casa. ¡Bórrenlo, por favor!, dijo y notó el brazo de Theodora rodeándole los hombros. ¡Es una locura!, dijo Eleonor perpleja. Una locura es lo que es, ciertamente, dijo Theodora con energía. Nell, vuelve a entrar y siéntate. Luke irá a buscar algo para borrarlo. Pero es una locura, dijo Eleonor, rezagándose para seguir mirando su nombre escrito en la pared. ¿Por qué? El doctor la hizo regresar con firmeza al gabinete y después cerró la puerta. Luke ya estaba atacando el mensaje con su pañuelo. ¡Ahora escúcheme! ¡Solo porque su nombre! ¡Eso es, precisamente!, dijo Eleonor mirándole con los ojos desorbitados. ¡Sabe mi nombre, verdad! ¡Sabe mi nombre! ¡Cállate, ¿quieres?! Theodora la zarandeó violentamente. ¡Podría haber dicho el de cualquiera de nosotros! ¡Sabe todos nuestros nombres! ¿Lo has escrito tú? Eleonor se volvió hacia Theodora. Por favor, dime que... No me enfadaré, lo prometo. Solo quiero saber que... A lo mejor solo ha sido una broma. Para asustarme. Miró suplicante al doctor. Sabe que ninguno de nosotros lo ha escrito. Luke entró limpiándose las manos en su pañuelo. Y Eleonor se volvió esperanzada hacia él. Luke, lo has escrito tú, ¿verdad? Cuando has salido antes. Luke la miró atentamente y luego se acercó y se sentó sobre el brazo de su silla. Escucha, ¿quieres que vaya por ahí escribiendo tu nombre en todas partes? ¿Grabando tus iniciales en la corteza de los árboles? ¿Escribiendo Eleonor, Eleonor en pequeños pedazos de papel? Le dio un suave tirón del pelo. Tengo más sentido común, ¿sabes? Compórtate bien. Entonces, ¿por qué yo? Dijo Eleonor mirándolos a los tres consecutivamente. Estoy fuera. Pensó como enajenada. Soy la elegida. Y dijo rápidamente, implorante. He hecho algo para llamar la atención, más que cualquier otro. No más de lo habitual, querida, dijo Theodora. Estaba de pie junto a la chimenea, haciendo sonar los dedos sobre la repisa, y cuando habló miró a Eleonor con una amplia sonrisa. A lo mejor lo has escrito tú misma. Enfadada, Eleonor casi gritó. ¿De verdad crees que quiero ver mi nombre garabateado en esta casa abominable? ¿Crees que me gusta la idea de ser el centro de atención? No soy yo la que se comporta como una niña malcriada. No es a mí a quien le gusta destacar. Una petición de ayuda. ¿Te has dado cuenta? Dijo Theodora con ligereza. Quizá el espíritu de la pobre acompañante ha encontrado por fin un modo de comunicarse. Quizá solo estaba esperando a alguien lo suficientemente tímida. Quizá estaba dirigido a mí solo, porque ninguna petición de ayuda sería capaz de atravesar ese egoísmo tuyo de hierro. Quizá yo tenga más simpatía y entendimiento en un solo dedo que... Y quizá, por supuesto, lo hayas escrito para ti misma. Dijo Theodora de nuevo. A la manera de los hombres que ven a dos mujeres discutir, el doctor y Luke se habían retirado, quedándose juntos de pie en un silencio miserable. Ahora, por fin, Luke se adelantó y habló. «Ya basta, Eleonor», dijo increíblemente. Y Eleonor giró como una exhalación, dando un pisotón en el suelo. «¿Cómo te atreves?» Y entonces el doctor rió, y ella le miró. Y a continuación a Luke, que sonreía observándola. «¿Qué es lo que me ocurre?» pensó. «Entonces, ellos piensan que Theodora lo ha hecho a propósito, que me ha hecho enfadar para que no estuviera asustada. ¡Qué vergüenza haberme dejado manipular de tal manera!» Eleonor se tapó la cara con las manos y se sentó en la silla. «Nel, querida», dijo Theodora. «Lo siento mucho». «Debo decir algo», se dijo Eleonor a sí misma. «Debo demostrarles que sé encajar los golpes después de todo. Encajar los golpes. Que piensen que me avergüenzo de mí misma». «Yo sí que lo siento», dijo. «Estaba asustada». «Lógico y natural», dijo el doctor. Y Eleonor pensó. «¿Cómo puede ser tan simple, tan transparente? Se cree hasta la última tontería que le han dicho en la vida. Piensa incluso que Theodora me ha rescatado de la histeria». Eleonor le sonrió y pensó, «Ahora vuelvo a ser miembro del grupo». «De verdad he creído que estabas a punto de empezar a chillar», dijo Theodora, arrodillándose junto a la silla de Eleonor. «Yo lo habría hecho de estar en tu lugar, pero no podemos permitirnos que te derrumbes, ¿sabes?». «No podemos permitirnos que nadie salvo Theodora ocupe el centro del escenario», pensó Eleonor. «Si Eleonor ha de ser la marginada, que lo sea ella sola». Eleonor extendió la mano y acarició la cabeza de Theodora. «Gracias. Supongo que por un minuto me he sentido un poco frágil. He llegado a preguntarme si ibais a acabar llegando a las manos», dijo Luke, «hasta que me he dado cuenta de lo que estaba haciendo Theodora». Sonriendo mientras miraba los brillantes y satisfechos ojos de Theodora, Eleonor pensó, «Pero lo que estaba haciendo Theodora no era eso, ni mucho menos». Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales.